Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Hoy hicieron una reunión, María Luján, a la que convocaban a todos los preadjudicatarios del barrio Educadores. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, Alicia, estamos, bueno, contentas porque de las 146 personas que somos preadjudicatarios, concurrieron 80, 82 personas más o menos en el día de hoy. Eso da una pauta de que están interesados por el avance de obras en el barrio. Efectivamente, va muy bien el avance de obras, ¿están conformes? Estamos conformes, también estamos, a la gente que está esperando, la gente de la empresa también que se le pague para así se puede ir adelantando la obra, ¿verdad? Porque si no se puede adelantar, si no cobran, ¿verdad? Para la compra de materiales, para pagar a la gente, todo eso. ¿En este momento está parada? No está parada, pero en vez de 20 personas, capaz que hay 4, 5, 6 personas, porque no hay material. Pero ya de la parte esa de materiales ya está todo solucionado. También hablé con la gente de los bloques, como la vez pasada, también se está entregando los bloques. Va avanzando, pero no hasta que no recibamos el anticipo de 1.200.000, va a ser cuando la obra resurja, ¿no es cierto? Se va a levantar más de las paredes de las otras casas, se van a terminar las 21 viviendas como se había prometido y entregar también el resto de las viviendas. ¿Y tienen alguna fecha para el desembolso de 1.200.000? Estaba todavía, yo hablé al Instituto de la Vivienda y ese cheque todavía estaba en Fiscalía, ¿no es cierto? Faltaba una firma y ahí sí se lo entregaban al señor, se lo depositaban a la gente de la empresa. Estas primeras 21 viviendas, que serían las que están más avanzadas, ¿cuándo creen que van a ser entregadas? No tengo idea, Alicia, por eso que te digo que estamos todos esperando ese dinero para que se pueda terminar todo, ¿no es cierto? Faltarían los sanitarios, en el caso, y faltarían el techo de 4 o 5 casas de las 21. Esta reunión que hicieron esta mañana, ¿cuál fue el objetivo? ¿Un poco dar el resultado del avance de obra o para qué la hacen? Bueno, también sí fue porque la gente en las vacaciones de invierno fueron a visitar las obras, alguna duda que ellos tuvieran, nos tendrían que acercar por una nota, nosotros se la acercamos a los arquitectos, alguna duda que tuvieran sobre la construcción, ¿verdad? Bueno, quedamos en eso. También se sancionó a toda aquella persona que ya habíamos estipulado en la reunión del 17 de julio que no abonara a las cuotas al 31 de julio, o sea, al 30 de julio, que era viernes, las cuotas del convenio de Copelectri, se los iba a sancionar pasando para la segunda tanda. Eso lo decidió primero la comisión y después con el aval de todas las personas que fueron a la reunión. Y también se sancionó también a las otras personas que no han abonado casi nada se pagó el terreno, sí, todas las cuotas de sociales y las cuotas de Copelectri que no han pagado también fueron al final de la lista. Y otra cosa te digo, que aquella persona que no tiene saldado al 31 de octubre todo lo que se debe, se saca a esa persona y va a subir un suplente. Es la única manera que podemos nosotras seguir adelante con esto. Hoy lo aprobaron todas las personas que concurrieron a la asamblea, a la reunión, fue aprobado por ellos. Porque todavía no podemos recuperar un dinero alto que sacamos para pagar la primera cuota de Copelectri, ¿verdad? No podemos recuperar ese dinero que tenía la asociación todavía. Si todos pagáramos, ese dinero se recupera. ¿Y son cuotas muy altas las que deben pagar? No, son cuotas accesibles. Copelectri nos hizo un convenio a un año y son cuotas accesibles. Pero si vos te comprometes... ¿De cuánto? Son 160 pesos por mes, ¿verdad? Pero en julio dijimos, bueno, ahora con el aguinaldo nos ponemos al día todos, pero parece que algunos, ¿sabés cuál es el motivo de algunas personas? Tienen vivienda. Entonces, ¿para qué voy a pagar si tengo casa? Pero ya esas personas ya vamos a tener que tomar también otra medida. ¿Y cómo? ¿Pero se hicieron de vivienda en este lapso en que el barrio se demoró o la tenían antes? Bueno, nosotros al principio, en el año 2000, cuando nos anotamos, firmamos una declaración jurada donde cada prejudicatario accedía al barrio porque no tenía vivienda. Firmamos una declaración jurada. Yo no poseo vivienda, ¿verdad? Pero quizás del año 2001 a la fecha, alguien puede haber comprado una vivienda. Pero yo creo que si tenemos un poquito, pensando en los demás que no tenemos, decir, bueno, yo me compré, le doy el lugar a otro que sube. Pero acá hay personas que sabemos fehacientemente que tienen viviendas y cuando llegue el momento de decirles, bueno, acá tienen la llave, si no, vos tenés casa, que perdés todo. ¿Viste? No. Sí. ¿Todo eso está avalado por la ley, digamos, lo que ustedes van a hacer, o piensan que pueden tener algún conflicto con las personas preadjudicatarias? No, porque nosotros nos, tenemos el estatuto, y a nosotros nos avala el estatuto de la asociación civil, ¿verdad? Nosotros podemos hacer, y la gente tiene que acatar lo que la comisión dice, por supuesto, con el aval de los presentes. Y los presentes hoy estuvieron todos de acuerdo. ¿Qué es lo que están abonando a Copelectric? Nos pagamos la conexión que va de la avenida Pellegrini al barrio y después toda la instalación interna del barrio. O sea, de electricidad. De electricidad, o sea, lo que el alumbrado público. Y después la instalación, por ejemplo, para las casas. ¿Hay muchos deudores morosos a esta altura? No, son 10 personas nada más. Pero vos te imaginas que si esas 10 personas no pagan, ahí si pagáramos todo, pues yo que te digo, recuperamos el dinero que sacamos para pagar la primer cuota. ¿Estas son las personas que no han pagado nunca desde que se terminó de pagar el terreno? ¿No han pagado nada más? Nada más. Uh-huh. Sí. ¿Y hay otros que están atrasados? No, hasta ahora estamos al día, pero por eso, vos te atrasás, no te conviene porque vas bajando en el listado, ¿no es cierto? Uno, si vos estás bien, estás al día, bueno, bárbaro, estás al día, quedás en el mismo lugar. Hoy se leyó el listado nuevo, cómo quedó con todas las personas sancionadas, pasan abajo, los de abajo van arriba, ¿viste? Por eso es bueno estar al día con las cuotas. Bien, recordamos entonces, María Luján, al 31 de octubre es necesario ponerse al día, ¿con qué pagos? Con todo, porque cuando cierra el balance, o sea que es la cuota que pagamos desde marzo hasta octubre, ¿verdad? Nosotros estamos pagando, empezamos a pagar en marzo todas las cuotas, hasta octubre tenemos que seguir, tenemos que pagar, por supuesto que tenemos que pagar hasta el año que viene, el convenio, pues son 12 cuotas, tenemos que pagar la Copelectric, ¿verdad? Al 31 de octubre, si no está depositado el dinero que tiene que abonarse, por eso se lo va a sacar de del listado. Bien. Bueno, María Luján, entonces deben pasar por la sede donde atienden ustedes, que ya la conocen muy bien los preadjudicatarios, para ponerse al día en todo caso. Claro, sí, le vamos a decir que el día 10 de septiembre no vamos a atender porque vamos a festejar, aunque sea el Día del Maestro. Claro, es el único día que no van a atender. Es el único día, porque atendemos martes y viernes en la oficina, los martes de las 17 a 18:30 y los viernes de 9:30 a 11. Perfecto. María Luján, muchas gracias por este tiempo. No, Alicia, por favor, gracias a ustedes por estar siempre ayudándonos y estar con nosotros siempre. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Un beso. Gracias.